Pues como le comentábamos el arranque, en la actualidad local, en la sintonía de la mañana de hoy, va a estar centrado en esa convocatoria que nos llega por parte de la Hermandad Nuestra Señora de los Remedios. Aurelio López, muy buenos días. Buenos días. Una convocatoria prevista para este sábado, cabildo de elecciones, con un único candidato que se presenta en tu persona, en este caso, y con, bueno, pues un amplio horario también para que los hermanos que puedan ejercer su derecho al voto vayan a hacerlo durante toda la jornada del sábado, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, pues como tú bien dices, hay una única candidatura presentada, que es la mía. No ha habido, por parte de ningún hermano, quien se quiera apuntar al carro. En fin, y nosotros la hemos aceptado de buen agrado, y nada más. Entonces, hace ya como 3 meses de esto, pues se empezó a hacer el proceso de elecciones con una carta que hay que mandarle personal a todos los hermanos. Se le mandó una carta personal a todos los hermanos para anunciar el cabildo de cuentas y, además, tener las listas expuestas, que también estuvieron en las listas expuestas en el convento un mes, para que todos los hermanos que quisiesen pudiesen ir igualmente a presentar su candidatura o rectificar sus datos para ver si estaban en condiciones o no estaban en condiciones, porque de hecho hay muchísimos hermanos que no tienen todos los datos correctos o todos los datos dados. Se terminó ese proceso, se volvió a mandar el resultado de la comprobación de legislatura, de candidatura al obispado. Ya el obispado contestó que estaba todo conforme, todo de acuerdo, con el visto bueno del obispado, y ahí pues se manda, habría que haber mandado una carta o anunciar, porque los estatutos lo ponen que una vez comunicados los hermanos el proceso de elecciones, se puede comunicar en un bien público, por ejemplo, televisión, aquí no hay televisión, desgraciadamente, pues radio la tenemos y está escuchada por todos los briqueños, pues anunciar 15 días antes, que se comienza el proceso de elecciones. Por eso es los anuncios que se ponen diarios desde la semana pasada, se están poniendo los anuncios diarios para que todo el mundo esté debidamente enterado de que el sábado, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, está el colegio, podemos decir colegio electoral, ¿no? Sí. Está la mesa electoral puesta en el convento, como en nuestra sede. Yo sé que para mucha gente pues le resultará un poco lejos, lo comprendo, pero nuestra sede es el convento de Capuchinos. Y claro, no vamos a ponerlo en la iglesia, ni vamos a ponerlo, no vamos a montar un número cuando allí tenemos todo el espacio del mundo y todas las proporciones que tenemos. Se va a montar su mesa electoral, con su, ya se ha nombrado también en la última reunión que tuvimos con todos los costaleros y con toda la cosa, se ha nombrado los turnos que hay, claro, porque es un proceso largo, pues se ha nombrado tres o cuatro turnos de 4 personas, en algunos, la hora de la comida hay 5, para que siempre pueda haber 2 o 3 personas en la mesa y puedan ellos también ir a almorzar y venir a almorzar, y así sucesivamente hasta la hora de cerrar la mesa. ¿Por qué un periodo tan largo? Lo que es lo que me llama la atención, sí, ¿no? Porque pues, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. 8 de la tarde. Se suele hacer en media tarde, es decir, en media tarde, pero que nosotros tenemos la ventaja de que tenemos ponemos un sábado, porque como tenemos misa por la tarde allí en el convento, pues aprovechamos esa hora también, porque la gente que van, pues también no tienen por qué ir antes. Si no pueden ir hasta ahora, con ir un poquito antes, pues les da tiempo a buscar en su nombre en su lista, presentar su carnet de identidad, que es imprescindible, su carnet de identidad, y presentar su voto. O sea, han hecho unas papeletas con lo que pone, ¿está usted conforme con la candidatura presentada por Aurelio López? En este caso, como soy el único candidato que hay, claro, por Aurelio López, sí o no. Hay 2 recuadros. Y se tacha el recuadrito que está a la vera. Por ejemplo, sí, hay un recuadrito a la vera. Se tacha el sí, es que sí. Hay un recuadrito a la vera, no. Y si se tacha el de no, pues es que no. Ya está. Y era simplemente eso. Hay que cubrir un mínimo de votaciones de hermanos, de cuotas de hermanos. Son, creo que, en primer lugar, un 25, un 30%, no me acuerdo exactamente. Ahora mismo. Y en último lugar, que es prácticamente el que se acoge todas las hermandades, es el 15%. Del quórum de hermanos, y ya está, y simplemente se puede votar que sí. Si no hubiese ese quórum, pues habría que volver otra vez al mismo proceso, volver a convocar presentación de candidatura y todo este proceso que son 3 o 4 meses las que no se va en esto. Y Y si sale que no, pues es lo mismo, ¿no? Y si, pues, si se vota, pues ya está. Si se vota y sale elegido, pues con la cantidad que salga, la mayoría es la que manda. Claro. Esto, bueno, hay aquí un único inconveniente, ¿no? El hecho de que el quórum, a lo mejor el 15%, que es el mínimo que hay que cubrir, ¿de cuántos hermanos, que ahí está la clave, que tenéis vosotros? Hermanos tenemos nosotros ahora mismo, así por encima, estos son datos del año pasado, ¿no? Porque ahora ya se está empezando a preparar lo que es el... Los que pueden votar. Se empieza a preparar siempre sobre marzo, abril, ya se empieza a preparar lo que es las cuestiones de hermanos para la próxima, recibos y todas las cuestiones. El año pasado había un quórum de hermanos de 1.448, pero con derecho a votos solamente hay 507. Es decir, tienen sus datos correctos, su carnet de identidad, su dirección, su fecha de nacimiento y su fecha de inscripción en la hermandad. Eso son, hay solamente 507. ¿Esto tienen que cumplir qué requisito? Como el dicho, 15%. No, me refería a los que nombre, pueden votar tienen nombre, que cumplir qué requisito. Sí. Carnet de identidad y número de carnet de identidad y fecha de nacimiento. O sea, datos personales prácticamente más tener un mínimo de 2 años. Eso, que es la clave, ¿no? Creo yo. No, para votar 1 año, pero para presentarse 2 años. Y para presentarse al hermano mayor 4 años. Entonces un mínimo de 1 año para poder votar. O sea que, en este caso, pues... Prácticamente todo el mundo, porque... Claro, el problema está en los datos personales, que no todo el mundo los tiene actualizados. Esto pasa una cosa muy curiosa. Y todos los años a las personas que nos ayudan a cobrar los recibos, que son 42 personas, las que hay, que se distribuyen esos 1.400 recibos, se los distribuyen entre 42 personas. Uno cobra 10, otro cobra 5, otro cobra 100. En fin, cada uno sus posibilidades y sus medios. Que hay que darle las gracias. Se le da una serie de papeletitas para que la persona que no tenga los datos, porque en el recibo lo pone Aurelio López Sánchez, número de carnet de identidad tal, fecha de nacimiento, eso lo pone. El que no tenga, pero ¿qué ocurre? Que la gente son reacias, pero ya no es por la edad ni por decir nada. Dice, no, yo puedo ser hermano colaborador. Sí, pues ya está, yo con eso es suficiente. Yo con colaborar con la Virgen es suficiente. Claro, ahora resulta que cuando llega este momento, y a lo mejor algunas personas no se dan cuenta de eso, pero cuando llega este momento llega, porque de eso se dan, cada 4 años se da, llegan a votar y no pueden votar, porque no pueden votar. Y claro, y entonces algunas se enfadan, otras le dicen, me da igual, yo sí que yo, me da igual, que yo con colaborar tengo suficiente. Pero claro, se repite, se vuelve a repetir, se vuelve a mandar recibitos. Ya te digo, todos los años... Bueno, te digo una cosa, ¿eh? Nosotros teníamos, cuando más o menos hace 8 años por ahí, que yo más o menos 8 o 10 años, había nada más que 150 personas, ¿eh? Con derecho a voz y voto. Lo que pasa es que hemos ido en los recibos de la gente cuando nos ponemos allí, que es cuando se apuntan más gente durante la semana de la novena, que también están allí las personas y... Dime tus datos, y se anotan, pero muchas veces me dicen, mira que me quiero hacer hermano, que hay que... Pues mira, dame tu carnet de identidad. Ay, pero si yo nomás que quiero colaborar, ¿cuánto recibo? Tanto. Yo te lo pago, tú me haces recibito. Y... Pero claro, a lo mejor hay personas que exactamente, que les da igual, que siempre quieren colaborar, que lo veo muy bien, muy lógico, pero hay otras personas a lo mejor que no se dan cuenta de ese momento, y cuando llegan, pues no pueden. O personas que hay apuntadas de hace... Muchos años. Y cuando llegan, no se dan cuenta de que no... Y eso mismo le volvió a pasar hace 4 años. No, claro, y es que se establecen unos periodos para actualizar el censo de hermanos, mes, de hecho. El proceso es, se mandan las listas al obispado, te las aprueba, se ponen allí, porque ahora con la protección de datos, antes se ponían, se publicaban, se ponían en las iglesias y todo, pero hay... Solamente que para estar convento, la hojita que mandaba se ponía, que en el convento estaba abierto de 11 a 2 de la tarde. Tú podías ir allí, mira, yo me llamo fulano de tal, mira, ve la lista mía, pues te falta el carnet o te falta la fecha de nacimiento. Pues solamente han ido 5 o 6 personas, en todo el mes que han estado las listas puestas. Cuando llega allí, que se pone en la puerta, se pone o bien mi hija, o bien mi sobrina, o bien cualquier miembro de la hermandad de la Junta, que se pone con la lista para ver si hay alguien que quiere cambiar sus datos o anotarse, pues se apuntan o actualizan los datos 4, 5, 6 personas, no más. Fíjate tú bien que llevamos casi 10 años nosotros prácticamente en este tinglado metido, y de 150 o 160 personas que era, vamos por 500. Eso cuesta mucho trabajo. Y ya digo, y es que eso es innato, pero no aquí, sino en todas las hermandades. Es la manera de hacer, la que se ha hecho las cosas siempre, ¿no? Y ahora es difícil cambiarlo. Pero yo no quiero problemas de carnet, ni de, de botánico, yo quiero colaborar y punto. Pues está, pues es natural, pues tú lo aceptas como natural. Porque a nosotros, hombre, la hora de votar es muy importante y la hora de pertenecer a la hermandad, pero también es, si te digo, casi más importante que sean colaboradores nuestros, porque si no, nosotros no tenemos otra cosa y estamos manteniendo un templo. Y estamos, en fin, una cuestión de mucho dinero todos los años. Claro. O sea, las ferias procesionales, todo eso. Entonces, si no tienes colaboradores, y nosotros no recibimos ayuda de ningún tipo, si no tienes colaboradores, poco íbamos a hacer. Claro. Bueno, pues llama muchísima atención, ¿no? Porque de ese dato que me has dado de 1.448 hermanos, solo pueden votar 507, que son los que tienen los datos actualizados. Porque más que el que lleve un año, eso prácticamente todo el mundo llevará casi un año, ¿no? Tampoco no, creo que sea. No, personas que llevan más tiempo que yo. Más tiempo, no, claro, eso te voy a decir que se hayan apuntado a la hermandad recientemente, bueno, pues no serán tanto. Pero eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que la cuestión principal, la de los datos personales, que no se rellena con algo tan sencillo, ¿no? ¿Tú sabes lo que sí se está poniendo al día? Cuando se en la novena se le dan a los niños la medalla, a los niños que quieran, no a todos los niños. Es decir, nosotros levantamos el pueblo de Ubrique sabe, y a lo vuelvo a recordar, que durante el último día de novena, el día del voto, se le impone la medalla de la Virgen de la Hermandad a los niños. Y eso sí es imprescindible. Es actualizar los datos. Es decir, cuando te dicen, mira que mi niño ha nacido, al niño de hasta 5 años creo que quiero ponerle la medalla de la hermandad, dime los datos. Es imprescindible. Ahí sí que, a esos datos están correctos, pero ¿qué pasa? Que como esos son niños, son pequeños, pues tú no pueden votar, porque hasta los 18 años, bueno, ahí están también quitados la gente de los 18 años. Así que habrá a lo mejor, con los datos autorizados, habrá a lo mejor un poco más. ¿Me entiendes? Porque aquí los que no tienen 18 años están también quitados aquí. Los 507 son los que pueden votar. Los que pueden mayor votar. De 18, que lleven más de un año. A lo mejor hay 700 por lo menos con todos los datos, pero son gente joven. Por ejemplo, mi nieta, la otra, son niñas pequeñitas que están apuntadas al mandato, pero no pueden votar. ¿Me comprende? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esos niños no pueden votar. A lo mejor hay 700 u 800 hermanos con los datos correctos, pero con derecho a voto hasta los 18 años solamente hay 507. Son los que están llamados, por tanto, a votar. A votar. Y de esos 507, el 15%, ¿tú lo has calculado? 15% son 5 por 55, 75 personas. 75 personas. Bueno, pues. Más o menos, 75, 80 personas. Hasta la presente no hemos tenido casi nunca problemas en los meses, por ejemplo, las veces que el año pasado, hace 4 años que me presenté yo, fueron 180 personas, 190 las que votaron. La convocatoria anterior, que también estaba yo porque me presenté del intermano mayor, dejé el paso al que se anotó, también fueron 100 y pico. Pero claro, entonces había muchas menos personas porque no estaban los datos tan actualizados. Así que nosotros hasta la fecha de hoy siempre hemos cubierto el cupo. También dices tú que ¿por qué tanto tiempo? Hay personas que no van a ir a misa y hay personas que en un momento dado, desde las 11 de la mañana a las 8 de la tarde, pueden buscar un huequecito para ir a votar, un paseo o lo que sea, pueden ir a votar. Desde aquí, las personas que salgan a andar a hacer un paseíto por la mañana, pues a la Avenida España a tomarse una cervecita y sean hermanos, pues se acercan al convento, ponen su voto y a mí nosotros, es un trabajo muy grande para nosotros porque tenemos que tener a casi 15 personas allí casi continuamente, pero tenemos también que darle facilidad a la gente para que poder alcanzar el cupo, porque si no se alcanza el cupo, las elecciones no son válidas. El hecho de ponerlo un sábado significa que ya le estás dando facilidades a la gente para que acuda, porque no es lo mismo un día laboral que un día en el que no se trabaja. Si fue un día laboral, hay que ponerlo por la tarde. Claro. Y luego el hecho también de que sea durante toda la jornada, todo el día prácticamente, de 11 de la mañana, 8 de la tarde, todo el día en el que se pueda votar. Es como un proceso electoral, ¿no? Que se abren las urnas a las 9 de la mañana hasta las 8 que se cierran. Casi. Prácticamente igual. O sea, que más facilidad es imposible. Ahora simplemente hay que contar con que, haya interés, ¿no? Por parte de los hermanos y acudan a completar lo que es este proceso electoral, que es necesario para el funcionamiento de la hermandad. Exactamente, porque si no hay, pues ahora hay que comunicarse al obispado y volver también al procedimiento. Abrir elecciones, un mes para presentación de candidatura, un mes que están un mes las listas allí para que te las aprueben. Una vez que se expongan aquí y no haya ninguna corrección, se manda la lista ya con los datos, con las 4 o 5 personas que hayan rectificado sus datos o puesto sus datos al corriente. vuelta a mandar para acá, otros tres o cuatro meses. Y como te pilla el verano por medio, pues incluso más, se ralentiza verano, más. Es lo que nos pasó este año, nos pilló el verano, después porque nosotros teníamos que haber convocado elecciones en el verano, porque las últimas fueron en mayo. Entonces, prácticamente, ¿qué ocurre? Que nos metimos en el verano. En el verano aquí en Ubrique se sabe lo que hay y para qué vamos a hacer con tonterías. Normalmente no se suele ir a estas cosas, pues en verano le damos tres pies al gato para tener siempre una excusa. Después nos metimos en septiembre, feria, la Virgen, y se empezó en octubre. Claro, pues en octubre, a cuenta, son prácticamente cuatro meses lo que requiere el proceso este de... Después, cuando ya vienen todos los papeles arreglados, en febrero, que se tenía que haber convocado el 28 de febrero, después que el 20, no, 28 no, la semana, pero sí. Con Choriza y compañía, ¿cómo convocas tú? Vamos a prolongarlo un poquito más, ¿me comprende? En fin, que se ha dilatado en el tiempo, pero porque es un proceso largo de meses de papeleo administrativo por parte del obispado que requieren, bueno, que se haga de esa manera. Y una vez que se manda, pues hay que mandar las listas para allá otra vez, con el resultado, con el visto bueno del párroco y el secretario. Y hasta que pase dos o tres meses no te vuelva a ratificar como hermano. Esta vez suele venir, sí, ya como va con el visto bueno del párroco y todo, suele venir en un mes, más o menos. Nuestra idea es ver si podría ser para poder jugar los cargos en mayo, que son que es la festividad de la Virgen, ¿no? El mes de María. Claro, pero eso no depende de nosotros, depende de que esté todo arreglado y todo en condicional. Uh-huh. En fin, el proceso que... Bueno, que es largo y... La hermandad no se va a quedar paralizada porque no haya en un momento un candidato. Es decir, que mientras esté el proceso estaremos trabajando como la gente está viendo. Nosotros seguimos trabajando, nosotros no estamos aquí por nada, sino simplemente por devoción y por cariño. Y cuando se hacen las cosas así, pues... No pesa el tiempo ni pesa nada. Eso te iba a comentar, cuando se abre un proceso electoral siempre hay que mirar atrás y mirar al futuro, ¿no? Así que yo te voy a preguntar eso, Aurelio, como hermano mayor, este último mandato, ¿cómo ha ido? ¿Qué balance me hace? Y de cara al futuro, bueno, pues mira, ¿qué tenemos? En los últimos, bueno, yo hablar de cuatro últimos años sería absurdo, ¿no? Porque yo prácticamente, aunque esté feo que lo diga, ¿no? Pero vamos, lo tengo que decir, por si alguna persona no lo sabe. Pues yo prácticamente llevo casi de hermano mayor 12 años. Es decir, porque en los últimos tiempos de Francisco, prácticamente se desestimó, pero vamos, bien hecho, bien en las cosas, simplemente desestía. Él estaba mayor, y me lo dejó. Después se convocaron elecciones, porque también era cuando el proceso de la obra del convento, y entonces el obispado le comunicó a Francisco que hasta que no estuviesen pagados y finiquitados todas las cosas del convento, él no podía terminar. Entonces, pues prácticamente, de verdad, pues entonces yo seguimos en la lucha, como siempre. Después hicimos otros cuatro años, una persona que se presentó y por problemas, pues al mes y medio dimitió. Se le mandó todas las cosas al obispado y entonces el obispado, pues como estaba todo muy reciente de la obra y todo, pues dijo que como yo era teniente hermano mayor, pues que siguiera de teniente hermano mayor y hermano mayor en funciones. Entonces yo seguí prácticamente tres años de teniente hermano mayor y hermano mayor en funciones, hasta hace cuatro años, que casi cinco ya, como quien dice, que me presenté a elecciones, salí, y ahora este año, pues este año es el último mandato mío, porque son ocho años los que puede estar una persona en el mar mayor. Lo que tú me preguntas, pues bien, todo el mundo sabe de que desde hace 20 años, 15 años, la renovación que ha tenido el convento, la renovación que ha tenido todas las cosas, y muchas cosas que no se ven, que están, son interiores, no dejamos de trabajar, es decir, el grupo de trabajo que tenemos, con mi junta de gobierno, con el grupo de trabajo que tenemos, nos dejamos de hacer cosas, de pensar, de dialogar, de ver, y en fin. Bien, yo lo veo todo muy positivo. En estas perspectivas que nos vienen, pues tenemos dos o tres cositas muy muy muy presentes que vamos a trabajarlas. Son cosas que se están ahora mismo moviendo. Más adelante, seguramente, si salen, pues habrá que venir y dialogarlo y hablarlo y todo. Y ahí estamos, yo me gusta. Pero no me lo dice. No, porque es una cosa que no, todavía está eso ahí, así, ¿me entiendes? Son cosas de mejora en el convento y cosas de eso, ¿no? Que no, ni vamos a tirar convento, ni vamos a hacer nada, sino hacer cositas en condiciones. Sí que hay que destacar varias etapas, ¿no? Dentro de lo que es el, bueno, pues la propia hermandad, porque tú estás vinculada a la hermandad, habla de la hermandad de los remedios, habla también un poco de Aurelio López, ¿no? Tú decías antes lo de los 12 años, lo de, bueno, sí, de 12 años antes también. Antes, yo prácticamente. prácticamente la hermandad, en la hermandad llevo 40 años ahora mismo. Los años que tiene mi hijo, es decir, yo a mí me hicieron el capataz cuando mi hijo estaba recién nacido, y desde ahí estoy, yo no he dejado nunca de decir, porque mi familia siempre ha estado muy ligada a la hermandad, y sobre todo mi padre. Yo no he dejado nunca, yo siempre estaba allí, siempre, ¿no? Y a partir de 40 años, pues empecé, cuando llevaba ya no sé cuánto tiempo, pues Francisco me dijo que entonces no era como ahora, no había ni junta de gobierno, como quien dice, era Francisco y Manolo Gavira y Pepe, no me acuerdo de mi tono apellido, que era el secretario, Pepe Sala, era prácticamente la gente que estaban. Me incorporaron a ellos, nos metimos en el lío de la obra del convento, nos metimos. Ya hice yo mi grupo de trabajo, porque no había un grupo de trabajo como en los 40 años, pues hice mi grupo de trabajo, los costaleros, y ahí empezamos a trabajar desde fuera, y que el trabajo no es de los 10 o 12 que estemos en la Junta de Gobierno, sino es del grupo que hay detrás, que somos, ahora mismo en la actualidad somos en caso 46 personas. Entonces ahí, cuando decimos esto hay que hacer, es muy raro el que se eche el culo atrás hablando feamente, ¿me comprende? Entonces, pues la verdad, es un respaldo que se tiene con la gente. Que después las cuestiones de iglesia y eso no colaboren tanto, pero a la hora de trabajar, para, o sea, Cáritas, lo otro, todas las cosas que nos metemos, pues gracias a Dios, además las pruebas están, no tenemos problemas y no nos podemos quejar. Que por eso, hombre, tenemos siempre el respaldo y nos podemos presentar porque hay un... Y después mi junta de gobierno y sobre todo con las dos, tres piezas claves que tengo, como es mi hija, mi sobrina, que están pendientes de todo, en catequistas, en grupos de los niños, en fin, todo eso está un poquito vinculado de todo lo que es movimiento juvenil, está un poquito vinculado a la propia hermandad de los comienzos que se tuvieron con todas estas cosas, que ya está parte de la iglesia y parte de las catequistas, que prácticamente eso lo llevan ellos, pero el comienzo de todo eso tuvo mucha culpa la hermandad. Fue trabajado desde allí, muchos campamentos, muchos retiros con gente de la hermandad, muchos. En fin, trabajando, que es lo que hay que hacer, trabajando. Pero esa es una parte del trabajo de las hermandades. Hombre, claro, claro. Que no se conoce, ¿no? Siempre lo decimos, que las hermandades se quedan con lo que es la salida procesional y es lo que se conoce, ¿no? Pero hay mucho trabajo detrás y tú nos has dado a conocer un aspecto que... nunca me habíamos comentado. Si te digo, hombre, si te digo, por ejemplo, ensayo solidario, está feo que se diga esas cosas, ¿no? Pero también que a mí lo sepa la gente. Ensayo solidario, aparte de que hay de algunos costaleros del cautivo, de todo, ¿no? Pero el volumen, el fuerte y el trabajo gordo de preparar, mirar, organizar, ver todas las cosas, es de la hermandad, es de la propia hermandad. De la propia hermandad, de los tres o cuatro miembros que en ese aspecto se mueven, ya te digo. Ya no voy a inventar más nombres, pero vamos, todo el mundo sabe quién son los que se mueven en la hermandad, ¿me entiendes? Pues entonces ya está. Sí que es lo que yo te estaba, toda esta conversación ha surgido porque yo te iba a comentar, ¿no? Que en todo ese trabajo de lo que es el proyecto de hermandad ha habido, momentos que han sido más visibles de cara al público, ¿no? De cara a la ciudadanía. Por ejemplo, el arreglo del convento fue uno de los momentos más visibles, ¿no? Por así decirlo. Bueno, si no contamos también el proyecto de la residencia de ancianos, ¿no? Y todo esto, pero bueno. Y el tejado del convento, de la iglesia. Toda la parte de lo que es el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico del municipio, ¿no? A través de las iglesias, de los templos religiosos. Y luego, además, también la otra parte, porque de un tiempo a esta parte, simplemente la hermandad, en cuanto a manifestación pública de fe, pues solo tendríamos lo que era la salida procesional de la Virgen del Remedio, como tiene que ser. Pero de un tiempo a esta parte se ha añadido también la participación de la hermandad en lo que es los cultos de la Semana Santa, ¿no? Los actos de la Semana Santa. Y eso también es una novedad, ¿no? Que se ha incluido durante tu mandato. Eso fue hace 5 años, más o menos, que David Alfonso nos regalaron, nosotros desde luego teníamos intención, nosotros queríamos sacar el resucitado, pero Alfonso tenía muchas ganas de una borriquita, entonces ahí anduvo sus pasos y nos la regalaron, ¿no? Y entonces cuando la regalaron dijeron, ahí tenéis esto. La verdad, nos expuso a todos los hermanos mayores, que no fue a la hermandad solo, ¿no? Pero como... tenía muy ilusión, pues yo lo expuse en mi junta de gobierno y dijeron, para adelante, pues para adelante. Fue un cambio, ¿no? Eso quizá, para la hermandad, el estar simplemente centrado en lo que es la devoción de la patrona. Al principio, estamos todos en conjunto, pero de un tiempo a esta parte hay un grupo dentro de la hermandad, hay un grupo que en su día, si Dios los quiere, siguen trabajando como está, serán agrupación parroquial, pero ahora mismo hay un grupo que ellos se encargan de todo. Con el visto bueno siempre de la Junta de Gobierno, de cuando ellos hacen una cosa y está encargada la persona, que en este caso es Juan Miguel y Carlos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos para aquí, vamos por allí. Por ejemplo, hoy tenemos una reunión, asisto yo con ellos a la reunión, a ver si me entiende, con el visto bueno siempre de la Junta, para que no, hombre, para que más o menos si está dentro de la custodia de la hermandad, pues la hermandad tiene que estar vigilante a estas cuestiones. Antes sí, como tú bien dices, pues era un poquillo ligar los chivos con las cabras, como yo digo, ¿no? Pero de últimamente a esta parte, ellos se defienden, ellos tienen sus reuniones aparte, aunque estén, tenemos una reunión nosotros el lunes, todos los lunes de primero de mes, y ellos las tienen el martes, ¿me entiendes? Sí, que se intenta de no separar, pero sí que la conducción de los de la borguita vaya por uh-huh. su sitio y nosotros pues vayamos por otro y no tengamos que andar siempre la gente liga. Claro, eso sería la principal novedad en cuanto a lo que ha sido este último mandato, ¿no? Uh-huh. De la Junta de Gobierno actual. De cara al futuro, ¿qué es lo que nos va a deparar? Y ahí intento sonsacar. No, de cara al futuro... como tú me decías antes. Más bien son cosas de preparar cosas para la propia hermandad. La propia hermandad y la borriquita uh-huh. y todo. Es decir, preparar... Sí, tenemos idea de hacer varias cosas allí. Claro, para eso se necesita... Se necesita dinero, se necesita trabajo, se necesita todo, y ya veremos a ver si se puede. Vamos, yo creo que sí, que lo conseguiremos hacer cuatro cosillas allí, a ver si se puede hacer. No sé cómo te lías, pero nunca me lo dice. Es que ahora mismo no te voy a decir, vamos a poner una cruz en la Cruz del Tajo, y todavía no sabemos cómo la vamos a poner, mujer, a ver si me entiendes. Es que todavía no sabemos, eso está en ebullición ahora mismo. Cuando esté la cosa más consolidada, además, ya digo que seguro que nos vamos a enterar a todo el mundo. Lo daremos a conocer, claro que sí. Exactamente, iremos viendo. Mm. Nuestra idea, todavía sí, es preparar un sitio para tener los enseres y todas las cosas en condiciones. Que está, lo tenemos todo más esperriado que una cosa aquí, otra cosa allí, entonces. Mm. Pero vamos, eso es un proceso que requiere tiempo. Bueno, pues eso es algo, como tú decías, más interno, ¿no? Más de interno, la propia sí. hermandad, que de cara al público quizá pues no se va a ver como... No se va a ver tanto como... El trabajo, sí, de este último año. Bueno, pues vamos a quedarnos recordando esa convocatoria, pero antes, por cierto, un apunte. Este viernes 10 de marzo, a las 8 en el San Antonio, Santa Misa, y a continuación Vía Crucis de las Hermandades de Ubrique, precedido este año por la imagen del Santo Entierro hasta la parroquia. Viene en el Facebook de la parroquia, que lo tenemos por aquí delante, y sí que estamos aprovechando que estamos conversando un poco de estas cuestiones. Lo tenía aquí anotado. Lo tenía ahí anotado, pues venga, si quieres. No, ya, tú lo has dicho, Lo he comentado también porque sí que es una cuestión que hay que destacar, ¿no? Y que por supuesto intentaremos recoger más información al respecto también de cara a esta semana. Y bueno, esa convocatoria, vamos a recordarlo, ¿no? Todos los hermanos están llamados a votar. Todos los hermanos de la hermandad están llamados el sábado día 11, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, a emitir su voto en el convento de Capuchinos, para la elección de hermano mayor. Hay solamente una candidatura, y hay unas papeletas confeccionadas que pone si está conforme, sí o no. Y unas en blanco para que la echen si no están conformes con ninguno de los dos, o que lo tachen los dos. Ya eso depende de los... O que no tachen ninguno. No tachen ninguno. Ya está. Me comprende, ya está, nada más. Uh-huh. Pues hay que dar también ese proceso electoral que se abre por parte de la hermandad, nos ha señalado los remedios. Recuerden todo el sábado 11 de marzo, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en el convento de Capuchinos estará esa mesa electoral situada en el templo, para que puedan ejercer su derecho a voto los 507 hermanos que están llamados a ese proceso electoral. Una cosa que se me olvidaba, la candidatura que yo presento es abierta, no es cerrada. Cerrada, no es abierta. Entonces, es que hay o presentar solamente el hermano mayor uh-huh. o presentar la Junta. Toda la Junta. La mía me presento prácticamente con toda la Junta que tenía. La misma Junta se ha echado para adelante, excepto una persona que ya está cansada, porque estamos como todos, ¿no? Y entra una persona nueva. El único que se ha presentado es Carlos Pizano López. Que no estaba en la Junta de Gobierno. No estaba en la Junta de Gobierno. Vale. Y viene a formar parte de la nueva Junta de Gobierno. Y el equipo sigue siendo el mismo. El equipo es el mismo. Seguramente seguirá igual. Bueno, ya una vez que se convierta la elección en positiva, pues ya, pero vamos, prácticamente seguirá igual. Francisco Cabello, Mari Carmen López, Isabel Mari, La Mela, Juan Carlos, Ruano, Jesús, en fin, prácticamente todo el grupo sigue trabajando. Pues esa Junta de Gobierno que forma parte de lo que es la candidatura de Aurelio López, porque se presenta en conjunto, ¿no? Abierta esa candidatura, como tú nos decías, en bloque, todo ese conjunto de personas a las que se va a votar en realidad, ¿no? No solo a Aurelio López, sino también a toda la Junta de Gobierno al completo. Pues ahí queda también esa apreciación de cara a esta convocatoria de elecciones, Cabildo de Elecciones. Otra cosita más, para que vean, la gente me criticaba mucho el año pasado, que por qué, aunque no salieron disgustados de las predicaciones de la novena, del año pasado, ya tenemos predicador para el año que viene. Pero no se puede decir todavía, no por nada, sino porque todavía no está confirmado. Fíjate, ya tenemos confirmación de que sí, pero todavía hasta junio no podemos darlo a la luz pública. Imagínate, para que vean la gente, el trabajo cuesta en junio, por cualquier motivo, esta persona no puede. Ponte en junio a buscar un predicador para 9 días, con los escasitos que están los curas, para 9 días en septiembre, que fue lo que nos pasó el año pasado. Entonces, claro, nosotros empezamos a hacer esa labor en enero. Empezamos a contactar con unos con otros, con las personas que nosotros tenemos previsto hacer esto. Y ya el otro día nos contestó uno que sí, que si no hay ningún tipo de problema, él viene a... ¿Para toda la novena? Para toda la novena. Bueno, pues también es lo que quiero decir, para que vea que esto no es un trabajo de que voy yo allí y me pongo delante con la vara, que a mí la vara no me hace ni gracia siquiera, pero que tiene un trabajo, un proceso, que estamos todos los días y todo este mes, y ya hasta después de Semana Santa tenemos todos los fines de semana cosas. Entonces sí, ahora estamos ya en Cuaresma, llega un momento importante, ¿no?, para las hermandades. El Via Crucis este es el día de las hermandades, y el nuestro es el día 25, el del Cristo del Perdón al Calvario, el día 25 de marzo. De marzo. Que cae, sí. Por cierto, ¿en qué? El sábado. Sábado 25 de marzo sería el Via Crucis, entonces, del Cristo del Calvario. Cristo del Perdón hasta el Calvario. Pues nada, nos quedamos también con esa convocatoria e intentaremos ir recordando todos los actos y cultos. Te haré un toquecito para que lo comente. En torno a lo que son los actos con motivo de la Semana Santa. Menos esta semana que viene, todos los fines de semana ya tenemos nazareno, fin, charla, pregón, ya hasta ya sin parar, todos los fines de semana, además que de verdad, ensayo, de todo. Estamos ya metidos de lleno. Gracias a Dios. Pues nos quedamos con esa convocatoria de elecciones, que era el tema que queríamos tratar en el día de hoy, pero seguiremos hablando con la Hermandad de los Remedios de otros asuntos y de todo lo que se avecina de cara a la Semana Santa Briqueña. Aurelio López, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.